Ubrique se convierte en el centro neurálgico de la Sierra de Cádiz en estas semanas, podríamos decir, gracias a concursos como el de pintura rápida, los conciertos programados para este viernes y este sábado, suelta de reses por parte de la Peña Toro del Gallumbo, festividad en torno a la patrona, que culminará, ya saben, con esa feria. Todo esto hace pues que sean muchísimos los vecinos de otras localidades, ya no solo de la comarca, sino de la provincia y de fuera de ella, que se acercan al municipio a disfrutar de estos días. Para dar cabida a todos, además de hoteles, de los hoteles que todos conocemos, pues Ubrique cuenta con una gran cantidad de alojamientos rurales, tanto en el núcleo urbano como fuera de él, muchos de los cuales pues han proliferado en estos últimos años, lo que mejora sin duda pues más que notablemente, ¿no?, las prestaciones que finalmente pues se le ofrecen a tantos turistas. Al igual que en otros sectores, como podríamos hablar de la marroquinería, pues Ubrique camina en este caso en busca de la excelencia en este sector, que lucha igualmente para desestacionalizar el turismo. Hablamos que bueno, que hay otras épocas o algunas épocas mejores que otras aquí en lo que al turismo local se refiere. De hecho, algunos alojamientos, y digo esto por la búsqueda de la excelencia, ya se sitúan a la cabeza de los preferidos por los visitantes a nivel provincial, con puntuaciones sobresalientes. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con alguien que lleva ligado a este sector, pues me atrevería a decir que varias décadas, con Sebastián Casillas, a quien ya saludamos al otro lado del hilo telefónico. Sebastián Casillas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Bueno, buenos días a todos y sobre todo a los radio oyentes de Ubrique y de la Sierra de Cádiz. Pues estaba planteando este ratito, Sebastián, y digo, si hay algo que nos caracteriza a los ubriqueños es la perseverancia en el trabajo y la tozudez a la hora de tratar de ser los mejores, también en este caso, ¿no, Sebastián? Pues mira, pues sí te digo, Rubén, nosotros pues como nos dedicamos a esto, al turismo rural vacacional desde hace ya más de una década, pues ya con cierta experiencia en el sector, ya te digo, nosotros lo que intentamos es, por nuestros alojamientos que tenemos aquí en Ubrique y en el bosque, pues lo que hacemos es intentar atraer el mayor número de turistas posible a la Sierra de Cádiz, los cuales al final son los que se dejan sus euros aquí. Y eso, decirte que, como has mencionado, las puntuaciones de uno de los alojamientos, pues sí, comentarte que es Casa Ermita San Antonio, que está situado en el punto neurálgico del casco antiguo de Ubrique, calle Torre 62, y uno de ellos es un loft muy bonito, muy típico de aquí, una casa de la Sierra de Cádiz, de muros de piedra, de tejado a dos aguas con vigas de madera. O sea, es una reliquia de alojamiento con hidromasaje dentro, es una bestialidad, y ha sido puntuado por sus clientes en el 2022-2023, como tú dices, con un sobresaliente. Eso, ya te digo, eso es un punto a favor para que vengan cada vez más turistas a la Sierra de Cádiz y sobre todo a nuestro Ubrique, por el cual luchamos día a día, tanto Toñi como yo, que somos Seba y Toñi Rural. Los alojamientos rurales, Sebastián, se presentan como alternativa para otro tipo de visitantes que buscan algo diferente a un hotel, ¿no? No decimos que sea una cosa mejor ni peor, pero sí que ofrecen características diferentes, al igual que, por ejemplo, las autocaravanas, que también están en auge. Al final, pues es un poco diversificar la oferta, ¿no? Por supuesto que sí. Todo lo que sea atraer al turismo con algún tipo de alojamiento, como tú dices, como caravana, como hoteles, todo eso es importante. Ahora, claro, aquí lo que buscamos es un perfil de turista que sea de un nivel bueno y alto. No queremos un turismo de cualquier manera, por traer. No, hay que apostar siempre. Y en este caso las casas rurales, pues ya te digo, es un perfil para pareja, para descanso, para hacer senderismo, para venir y conocer cosas nuevas del pueblo que ofrece, que son muchas. Si tampoco que me quiero alargar demasiado, pero es que ya te digo yo, Ubrique tiene todo lo necesario para atraer ese tipo de turistas que yo te comentaba anteriormente. ¿Por qué? Porque tenemos historia, tenemos museos, tenemos yacimientos, tenemos rutas, tenemos sobre todo la joya de la corona, que tenemos la piel, ¿vale? Que que eso ya es muy, muy, muy importante. Te iba a preguntar precisamente un poco más adelante, pero ya salto ahí. ¿Qué busca el turista cuando viene alguno de tus alojamientos? ¿Es un poco lo que te transmite, lo que vienen buscando cuando le das la bienvenida? Oye, Seba, ¿dónde puedo encontrar la historia de Ubrique? ¿Dónde puedo encontrar sus museos, su yacimiento, su ruta? ¿Dónde puedo encontrar la piel? ¿Es eso lo que te dicen? Exactamente, ha dado en el clavo y la pregunta es de sobresaliente. Pues sí, Rubén, eso es lo que generalmente mi turista, mi huésped, es lo que me pide el día a día. Me dice, Seba, quiero que me informe sobre qué puedo encontrarme allí en Ubrique, pues es la primera vez que voy. Pues nada, digo, pues es muy fácil, Ubrique solamente con entrar en Wikipedia te vas a ver que la historia que tenemos es espeluznante, porque ya sabes que partimos con un casco histórico árabe, que eso está poco visto ya, ya no en la Sierra de Cádiz, sino en toda España. Que pasa que hay que embellecerlo, eso sí, hay que embellecerlo. Ya eso estamos al tanto y te contaré un poco más adelante si quiere que te haga hincapié en esto. Pero el turista lo que busca es eso, Rubén, es tener tranquilidad, tener sosiego, escapar un poco de la rutina de donde viene, que normalmente suelen venir de grandes núcleos. Y aquí, pues, después cuando se van y me valoran y me ponen puntuación, pues todo recae en lo mismo. Un 10. Y es que estamos rodeados de ello. Tenemos todo el producto encima de la mesa para ofrecer a ese turista lo que realmente necesita. ¿Qué impresión crees que se llevan? Bueno, ya nos está diciendo acerca de los alojamientos, ¿no? De las puntuaciones y demás, pero del pueblo en general, ¿crees que el turista se lleva una grata impresión de lo que es el pueblo y su gente? Se lo lleva. Eso ya, eso está por hecho. Eso nada más que el turista entra por las cumbres y ve todo rodeado de montañas, con esas casas pintadas, encaladas, como decimos aquí, pues ya lleva la intuición de que se va a encontrar una maravilla. Y te digo que el 9,9 de mis turistas que vienen, todos se quedan encantados del trato personal que reciben en Ubrique. Dicen que es exquisito. La gente es lo primero, se lo llevan ya en el corazón y siempre dicen: Ubrique es bello por naturaleza y espero volver algún día. Esa frase es muy bonita, sí. Es muy bonita, y una frase que hay que mantener, porque eso al final recae en que vengan más turistas y haya más ingresos, por supuesto, para todos, ¿eh? Para todos, no solamente para las casas rurales. Sí, es que fíjate. Sí, dime. Sí, no, que digo que nosotros cuando viajamos, pues siempre nos llevamos una impresión de la gente, ¿no? Oye, pues mira, qué amables han sido aquí, qué mala pipa han tenido aquí. También un poco, pues bueno, es cuestión de probabilidad y de acertar o de fallar. También la suerte pues juega, ¿no? A la hora de tocarte con uno o con otro. Pero que me he preguntado yo muchas veces eso, ¿qué impresión se llevará el turista de nosotros, de aquí, de cuando trata con nosotros, ¿sabes? Sí, pues quédate totalmente tranquilo, que nosotros desde el 2010 que llevamos en esto, ¿vale? Ya la estadística de mi comentario lo dicen todo. Además están las redes sociales que se pueden comprobar, o las plataformas, y se pueden comprobar en comentarios. Eso está, cualquiera puede acceder a ello. Y la gente que llega a Ubrique, todos se van encantados. Es muy complicado de encontrar, como tú dices, porque siempre hay el mala pipa o el que va de mala fe y lo que hace es engañar al turista e enviarlo para otro sitio si le hacen una pregunta. Pero en este caso, oye, Ubrique yo creo que se desmarca de ahí. Bueno. La gente de Ubrique es maravillosa, bueno. Es muy atenta, está al salto de todo. Si le hace cualquier turista a la calle una pregunta, no le va a fallar, le va a fallar. Eso te lo... Eso, quédate tranquilo con esa pregunta que me ha realizado, Rubén. Bueno, quedamos tranquilos en ese sentido. A nivel general, Sebastián, ¿en qué punto se encuentra vuestro sector aquí en la localidad? ¿Existe mucha oferta? Mira, pues estamos teniendo ofertas nuevas, ¿eh? Están saliendo personas que están apostando por intentar arreglar una casita y dedicarla al turismo vacacional. Mira que son cosas positivas siempre que vayan saliendo. Que lo que pasa es que esto es muy difícil, esto es una carrera te digo yo, de alta montaña. Esto no puede ser, esto no puede ser de un día para otro. Esto hay que apostar por algo, pero ir alimentándolo poco a poco, que al final da su fruto, que es un valor seguro. Y bueno, imagino que con ese aumento de la oferta, también, al igual que crece la cantidad, también crece la calidad, y el hecho de que haya, entre comillas, más competencia, ¿no?, os hace a todos un poco mejores, ¿no? Vais buscando lo mejor. Exactamente. Está habiendo cantidad y también calidad, que es lo importante en este caso. Porque si hay mucho y no es bueno, al final vamos a recaer en algo que no es interesante para el turista. La calidad es primordial en este caso. Y creo, yo según conozco a mis compañeros, las casas de mis compañeros, pues hay una calidad ya no buena, sino yo te diría que una calidad excelente. Y eso al final lo que va a repercutir en que venga un turismo de calidad, que es el que nosotros queremos, que el que después va a los bares, va al restaurante y compra en la tienda de artículos de piel, su bolso para la señora, la cartera para el caballero, o sea, lo típico de Ubrique. Y para que hagan estas cositas tiene que ser un turismo de calidad. Si el turismo no la tiene, señores, ahí tiramos de mochil y bocadillo, que eso es lo que no queremos. Te voy a hacer una un poco más complicada, a lo mejor. Sebastián, ¿qué se puede hacer a todos los niveles? ¿Qué podemos hacer entre todos por mejorar un poco el turismo aquí en Ubrique? Mira, Rubén, yo no soy técnico en turismo, ¿vale? Pero que eso no es preocupante para mí en este actualmente. Te voy a nombrar a Mario Casilla, alcalde de Ubrique, el cual abrió sus puertas recientemente para escuchar mi iniciativa y ver qué podíamos hacer para dar impulso al turismo. Ellos tienen una estrategia montada, Rubén, y seguro te digo que la van a llevar a cabo. A mí me ha prometido Mario que esto se va a cambiar un poco de lo anterior, y seguro que va a cambiar. Vamos a hablar, te quiero preguntar un poco por la estacionalidad. Se habla, bueno, pues que en verano se busca más el sol y la playa, y que eso pues a nosotros nos deja un poco pues descolgado, en cierto modo, porque podemos tener muchas cosas, pero playa es imposible, Sebastián. ¿Es cierto eso de que en Ubrique en verano no hay turistas o que vienen menos? ¿Cómo ha sido este verano? Ahí, Rubén, voy a discrepar un poco contigo. Sí. A ver, Ubrique siempre antes de... Este verano, te comento, diciendo de que este verano ha sido un poco atípico, pero no sé el por qué. Yo todavía estoy recapacitando. Estoy sacando mis números y mis estadísticas. Sí. Pero yo sé que, claro, que cuando llega la calor, si subimos a 42, 43, 44 grados, como hemos tenido en la Sierra de Cádiz, pues venir aquí a una casa rural, un hotel, con esa temperatura tan alta, pues yo no lo haría, evidentemente. ¿Qué pasa? Que el turismo tira para la playa, para hoteles que te dan todo incluido. O digo yo, te vas a Cancún, es que no lo sé. Pero yo, con estadística de años anteriores, los veranos en Ubrique son buenos para el turismo. ¿Y cuáles son los puntos fuertes, las épocas fuertes que tenéis vosotros, Sebastián? Ah, sí, aquí, Rubén, los puntos más fuertes van a llegar ahora. Aquí cuando se cambia de estación, entramos otoño e invierno, pues ya en Ubrique se ve desbordado por el turismo. ¿Por qué? Por el clima, el cambio que hay de temperatura. Llegarán, si Dios quiere, entre comillas, si Dios quiere, las lluvias también, que eso nos da también un realce a nuestra zona, porque vamos a combatir lo que es la naturaleza con ese olor tan espectacular que es cuando llueve. O sea que vienen muchas parejas para hacer senderismo, para conocer yacimientos arqueológicos, de arqueología que tenemos en Ocuri. Y ya te digo, tenemos muchas bazas que de atraer turismo que vendrán por supuesto en otoño e invierno. Oye, y estos días hablamos, claro, de que aquí todo se retroalimenta, ¿no? Y la idea es que todo se quede en casa, Sebastián. Cuando vienen a vuestros alojamientos, al final repercute en el negocio de hostelería, en el negocio del sector de la piel y demás. En estos días en los que hay tantos actos, tantos eventos, tantas fiestas, pues desde las que organiza el ayuntamiento hasta que organizan, ¿no? Asociaciones o colectivos, todo eso también os beneficia a vosotros. Imagino que en estos días, pues la demanda habrá sido altísima, ¿no? Por supuesto que sí, eso nos ayuda, ya se lo comenté a Mario, le digo, oye, todo evento, todo acto que se haga, todo concierto, todo va en beneficio de tanto casas rurales como de hoteles, como de restaurantes, todo en general. Eso genera riqueza y bienestar en el pueblo. Mayor evento, más turista. Yo ya te digo, yo en mi casa ya para el concierto de Antonio José con el Tour El Pacto, que ahora lo voy a mencionar, pues yo ya lo tengo todo cubierto al 100%, o sea, desde hace, porque ya te van llamando, oye, que hay un concierto en Ubrique, que y te van teniendo la reserva. O sea, mientras Rubén, más cosas de estas que organice el ayuntamiento, al cual doy las gracias desde aquí en nombre de todos mis compañeros, que mejor para todos. Bueno, yo les digo, riqueza y euros para el pueblo, Rubén. Luego hay otro fin de semana, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el de la subida a Ubrique, que siempre se habla, ¿no? Que Ubrique se queda pequeño para albergar ese tipo de evento, pero al final Ubrique es lo que es. Estamos rodeados de montaña, tenemos el crecimiento que tenemos, digo, a los niveles, a los ritmos que nos estamos moviendo, y bueno, ojalá, ¿no? Hubiera sitio para todo y todo, pero hay cosas que no pueden ser, ¿no? Ojalá, claro, ojalá. Estamos limitados, lo que hay es lo que hay. Exactamente, ese evento es de los mejores que hay en la Sierra de Cádiz, incluso de España, el rally, y ya te digo, si hubiera más casas, más se llenarían, porque es bestial lo que absorbe Ubrique en ese fin de semana. Sebastián, no sé si nos queda algo más atrás, algo más que quieras añadir a todo esto. Pues nada, yo añadí, yo creo que la entrevista está súper completita, sí. Y las preguntas que me ha realizado son de sorprendimiento. Bueno, como las valoraciones, ¿no? De los alojamientos, ¿no? Sí, mira, tampoco quiero hacer mucho hincapié en lo mío, yo más generalizado, porque yo trabajo para todo, para que venga gente a Ubrique, hombre, que eso es claro. De lo personal, ¿no? Pero que yo me levanto todos los días para incluso y busco turistas para Ubrique, porque así al cabo es a lo que yo me dedico profesionalmente. Pues nada, Rubén, yo solamente quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Ubrique, a Mario, a Patricia Caro por haberme llamado, y sobre todo daros las gracias a vosotros que sin ellos pues no podríamos tener este tipo de entrevista y la publicidad tan enorme que nos vaya a hacer para después, hombre, tener esos turistas que esperamos, todos deseosos, con las manos abiertas, ¿eh? Y ya te digo, pues eso es lo que hasta ahora puedo decir. Bueno. Pues esperemos que así sea, que este otoño pues sea sí. Beneficioso, provechoso para todos, ¿no? Alojamientos rurales, hoteles, autocaravanas, establecimientos de hostelería, comercio local, en definitiva, todo eso, ¿no? Lo has definido muy bien, genera riqueza y bienestar para el pueblo, y que todo, y que bueno, pues el que venga, pues que se quede, que deje mucho aquí en Ubrique. Sebastián Casilla, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Una cosita antes de terminar, sí, Rubén. Sí. No, solamente de aquí quiero darle las gracias, pues, sobre todo a mi familia, que son realmente lo que me aguantan después de tantos años sí. Aquí hincapié, y solamente darle a ellos las gracias por su paciencia conmigo y por haber confiado en mí y en mi proyecto, que es Seba y Toño Rural, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Sebastián, un saludo. Un saludo y un abrazo para todos. Feliz día a toda la Sierra de Cádiz y a todos los ubriqueños.